Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. La banda Anita Pallenberg presenta su primer álbum, Clan. Escuchamos Fiebre Romance, el tema que abre el disco. Anita Pallenberg surgió en el 2009, utilizando el nombre de la célebre modelo que se introdujo en el mundo de los Rolling Stones. Suena ahora Modo. Pidiendo a gritos que alguien me devore, desesperado ante la quietud, me degenero para transformarme en la bestia lasciva indisciplina. Voy a usar a los dioses de ahí. Decidiré cuando cruzaré la puerta. su primer disco, Clan, los Anita Pallenberg presentan un pop psicodélico y noventoso. Escuchamos La Troupe Fenomenal. La troupe adictiva observadora conecta con la conmoción. Si antes dije otra cosa, mírame, cambio de opinión. Abierto a nuevas traiciones, cerrado ante tu moral. No me calienta la coherencia. Descubre y no deja de buscar. Cada vez nuevas sensaciones que alteran la sangre animal. Fenomenal, adictos al movimiento. Clan fue producido por la propia banda junto a Pablo Fioravanti. La masterización estuvo a cargo de Pichu Cerniotti, ex Cabezones y actualmente en Jauría. Escuchamos Hits Internacionales de Anita Pallenberg. Caramelos surtidos que te harán sentir grandioso y tan internacionales, todo el mundo sabe.

rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. En el 92, Fito Páez lanzaba el álbum con el que mayor éxito ha logrado. A 20 años aún sigue siendo el disco más vendido en la historia del rock local, con más de 1 millón de copias. Sus 14 temas se han convertido en grandes clásicos argentinos. El amor después del amor, el tema que abre y da nombre al disco. Del dolor La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Nos vamos al corte. Cerca de la revolución.